siempre puedo hacer y deshacer. Muchas veces nunca puedes saber o creer. Estar mojado o en el charco asalpicado. Pensar todo casualidad o es empeño, lo que se empeña en pasar. O hacer las cosas como ves, como ves. Me relaciono con las nubes, vente a ver dónde lleva el viento. Casualmente pisar tierra, que sé que si me quedo voy muerto. Es la cultura de la tortura. Estos derechos y obligaciones me dan igual. Estoy por encima de eso, debo ser otro animal. Que existan leyes y que se cumplan, que hagan castigos y se castiguen, que luego te venderán las disculpas con mayorías que siempre siguen su mierda de cine. Déjalo, sin duda déjalo, que estando fuera de todo se vive mucho mejor. Déjalo, sin duda déjalo, que pasándonos de todo sientan puños sus sonrisas. Para el resto de la gente son actores convincentes. No te aviso, mal aliento. Ya no hay guiso que alimente. Que desperdicio con vuestros dioses, son vuestras vidas. Los que llegan a viejos son fichas de dominó. Déjalo, sin duda déjalo, que estando fuera de todo se vive mucho mejor. Déjalo, sin duda déjalo, que pasándonos de todo sientan puños sus sonrisas. Déjalo. Déjalo, sin duda déjalo, que pasándonos de todo sientan puños sus sonrisas. Vete desnudando, vida, te voy a follar sin condón. Cada mañana que me asegura, siendo Dios me estaría mejor. Vete desnudando, vida, te voy a follar sin condón. Cada mañana que me asegura, siendo Dios me estaría mejor. Quien sin duda acertó no dudó a equivocarse. Ni yo me digo lo que tengo que hacer, y si lo digo puede cambiarse. Errar sin duda hasta el final, cavilar, no enamorarse. Hago los días, siento por los otros, y si lo digo. Si me relaciono con la mure da igual. No existe el cambio que me pueda cambiar. Si me entretengo vengo, si no vengo me entretengo. Cualquier cosa que disfrute, joder, que me guste será. Vengo de donde voy, soy lo que no tienes cojones que soy. Rosca pasada, ¿por dónde vas? Es la cultura de la tortura. Estos derechos y obligaciones me dan igual. Estoy por encima de eso, debo ser otro animal. Debo ser otro animal. Para el resto de la gente nudando.